¿Qué te pasa? Es que teño día malo. ¿Tienes el día malo? Sí, teño día malo. ¿Qué te ha pasado? Pues nada. ¿Cuéntate a Julián del barrio que él te ayudará? A ver, pero voy a contar a vosotros porque... ¿Qué ha pasado? Vosted es organizador de eventos y eventos cosas. Eventos populares, festejos de todo tipo. ¿Ahora mismo en qué está, usted? Ahora mismo estamos organizando lo que son las fiestas de los San Fermín en Pamplona, ¿entiendes? ¿O San Fermín en Pamplona? Sí, señor. Yo soy el encargado de proporcionar los morlacos, los toros, de proporcionar también la gente que corra delante de los toros, porque todo eso es figuración, ¿eh? Ah, eso no es... Hombre, no es espontáneo. ¿Qué va, hombre? ¿Va a ser espontáneo? ¿Espontáneo qué va a ser? ¿Tú crees que es una persona normal, pero lo que es normal, ¿no? Una persona normal. Por ejemplo, Raquel, que está aquí. Por ejemplo, ¿Raquel normal? Raquel es normal. Pues tú imagínate a Raquel. ¿Tú te crees que una persona normal como Raquel se va a poner delante de los toros? Está claro. Está loco. Está claro que no. Hombre, está claro que no. Ahí a las 8 de la mañana, pero... ¿Dónde se ha visto eso? Esa gente va con seguridad social, estas cosas todas, ¿no? Sí, bueno, los de aquí sí, los extranjeros no. ¿No? No, la gente fuera de España no los tengo ni seguridad social y, ni seguro de ningún tipo, y a veces es que ni les pago, mira. Todo sea por el festejo, ¿no? Claro. Y son figuración todo, todavía. ¿Cuánto puede costar? Me está usted alegrando el día. Sí, qué bien. Muchas gracias. ¿Cuánto puede costar la figuración y lo que es un día de San Fermines? Pues mira, yo, concretamente en los San Fermín, que es lo que estamos trabajando ahora, pues yo, a la gente de aquí, digo, de España, Sí. Yo a la gente española del país, pues le suelo pagar unos 10 euros con el café. ¿10 euros con el café? Exactamente, 10 euros por carrera y café. ¿Ahora qué? A cada uno, a cada uno. Claro, a cada uno. Bien. Pero hay extras, son generosos, Claro. Hay extras. Sí, extras. Hay pluses, digámoslo allí, ¿no? Sí, hay pluses. Tú. Sí. Que viene, que te contrato yo como figuración para correr delante de los toros, ¿no? Te sale por la puerta de los toros y ya, si te cae la primera, te doy 2 euros más. ¿Sabes? Si te pasa por encima el toro. ¡Ah! ¿Ahora qué? No caso de que viniera un toro de estos, me cosero o fijado. Sí, ahí, bueno, eso ya pagamos precios ya más altos, ¿eh? También depende del tiempo de baja que esté, de la necesidad quirúrgica que necesite. Y bueno, eso se paga, lo que es la sangre, ya se paga, ya la pago yo a entre 20 y 25 euros, depende de los litros, también. Claro, depende de los litros. Ahora que mira, una caída espectacular en lo que es la curva de estafeta, con la cámara delante, con la cámara ahí en la parte baja de la cartera, ahí en la parte baja de la, ¿sabes? En la estafeta mismo. En la estafeta mismo. Sí. ¿Sabes que ponen la cámara ahí a pie de la cartera? Sí. Pues si tú te metieras allí, te viene el toro y te pisa la cabeza, yo te pago 37 euros más. ¡Qué maravilla, qué precios! Bueno, ¿ahora qué? Si me quieres, llevas un grupito contigo. Y me hacéis un tapón en la puerta de la plaza, eso ya es impagable. Pero tú sabes cómo se recuerdan esos tapones en la plaza, eso es inmemorable. Claro. Y eso para mí es una publicidad espectacular. Espectacular. Yo pagaría, no sé, 70 y pico euros por persona que me haga un tapón en la plaza de toro. ¿Un mutilado? Mutilado quiere decir después de la carrera, ¿no? Después de la carrera, claro. Claro, no, porque antes de la carrera es que ya no me lo dejan correr tampoco. Claro. Pide personas sanas. Digamos, bueno, digamos que está un corriendo, cae en la curva esta de esta feta. La de famosa... correos, si quieres la de correos también, que también es bastante espectacular. Bueno, pues a la de correos, ven un toro, engancha yo que por aquí, por debaixo do brazo, sí. O que a xunta do hueso, sí. Por la xoja. Hombre, ¿cómo controla usted, eh? No, hombre, hay que saber algo de despiece, de cirujanía y está claro. Aquí. Engancha por la xoja y manda yo o que o brazo. Sí. Desde el hombro para abajo, manda yo a China. Sí. ¿Eso cómo paga usted? Bueno, depende también si es brazo derecho, si es brazo izquierdo, si era zurdo, si era diestro. Claro. Si tiene pareja, si no la tiene. ¿Entiendes? Los brazos suelen tener pareja. Bueno, sí, la persona... Yo pregunto por la persona. Claro. No vaya a ser que te llame niño, se quede... Claro, pues yo lo que es el brazo, pues bueno, lo suelo pagar bastante mejor que lo que es la pierna. También depende del estado en el que quede el brazo o la pierna, ¿eh? Si os vale para algo, no voy a decir para qué, pues aún lo pago mejor que si está muy deteriorado. Unos 32 euros brazo. Pero con esos precios, ¿dónde vais? Precio competitivo. Impresionante. Vete por ahí a ver quién te da más. No. ¿Quién se da 32 euros por un brazo? Por eso, nadie. Nadie. Tú pongo a vender brazo a 5 euros. Nadie lo compra. Nadie lo compra. Yo pago 32 euros porque soy generoso. Soy Julián del Barrio. Ahí está. Ahí quería llegar. Recordamos ya, audiencia, que estamos hablando con Julián del Barrio. Organizador de de festejos, fiestas populares. Yo, mira, es más, llevo 17 años, Damián. Sí. Cada 22 de diciembre organizando el sorteo del Gordo de Navidad. ¿Qué me dices? Que yo pongo la figuración, que esa lotería no la ha tocado nunca a nadie. Es mentira eso. Eso no la ha tocado a nadie nunca, Damián. Tragamos todos. Tragáis todo. Compramos todos. A mí el Estado me dijo, tú me pones aquí unos chavales que digan que le ha tocado la lotería. Y tenemos al país enganchado para un año más. Ah, o sea que vostede é o que se encarga de a xente se que aparece que lle tocou o premio. Yo, esa son figuración. Ah. Yo los contrato y le digo, mira, es que te tocó la lotería y ya está. ¿A cómo pagan eso? Bueno, eso pagamos como es día de fiesta, como es fecha ya... Señalada. Señalada. Pues claro. Ya de lo... ¿Cuánto era que pagaba yo? 12 euros, 10 euros pagaba por ir a los toros, pues esto ya pago 12 euros. 12 euros. Generoso. Impresionante, ¿eh? Ya lo sé, David, ya lo sé. Impresionante. Ya. Vamos a ver, estamos rematando xa o tempo da nosa primeira hora de programa. Se nos aquí na radio, sí. Quixéramos organizar un San Fermíns aquí na estrada, non? Pues non hai problema, tú dime que día que yo estoy aí con los toros, con la figuración, con el chupirazo. Que estou vendo que a Plaza da Farola sería a curva máis famosa, a rotonda. Yo, es más, para darle espectacularidad, ¿sí? Pondría tres vueltas a la Plaza de Toros, para que juntar uno con los otros. ¿Te imaginas ahí dando vueltas y al final? Igual se poteo así con eso. Ya lo estoy viendo, Damián. Sí. Vete a hablar ahí con el alcalde. Vete a hablar con el alcalde y teniente de alcalde, que esto está organizado. Sí. ¿Cuándo son las fiestas? Ya fueron. Para el año que viene. Bueno. Si juntamos y hacemos una mezcla, a ver usted qué le parece. Entre los caballos de Sabucedo y los San Fermín. ¿Podemos poner en los cuernos a los caballos? Pues mire, no era mala idea. Unos cuernos. Oh, es más, mira, vamos, yo tengo visto eso de Sabucedo en la televisión. Sí. La verdad que eso lo organiza un colega mío también. ¿Qué? La figuración de ese evento. ¿Qué me está contando? Sí, eso lo organizó un amigo mío. Se llama Javier Quintillán. Que dice que es el presidente de la rapa, ¿sabes? Sí. Bueno, pues eso todo es figuración, todo cachondeo. Yo, ay, para más espectacularidad, le pondría unas botas de punta de acero a los caballos. ¿Botas de punta de acero, sí, a los caballos? Para que de verdad la figuración sintiera y se metiera en el papel. Claro. Julián. Y los caballos con enfermedades. Julián. Dime. Caballos con enfermedades. No, para que la figuración se metiera en el papel, hombre, para que sufriera de verdad y... ¿Qué haré o sea, el próximo proyecto con esto rematamos, que nos quedan dos minutos? Próximo proyecto, porque estamos intentando relanzar de nuevo lo que es el Grand Prix. Porque a mí el Grand Prix... El Grand Prix, sí, señor. Oye, que una pregunta. ¿Veo usted alguna vez esto de Loita Libre, de Batista, Loita estos todos? Pressing Catch. Pero eso es cierto, ¿no? Eso sí que es cierto. ¿Eso es cierto? Eso es gente que entrena mucho, eso realmente se mete en esas palizas y sufre, ¿eh? Impresionante. Sí, eso sí que son hombres que pelean de verdad, todavía, eso sí que le tengo yo envidia. Téngole yo envidia. Julián. Dime. A quien me acaba de alegrar un día. Bueno, hombre. Muchísimas gracias por... Barrio, organizador de fiesta. Es mi trabajo, a ver. Vaya bien, ¿no? Bueno, pues no hay queja. Lo que pasa es que ahora viene mucho naturalista, mucho purista, mucho tonto de esto. Sí. Que no me le podemos pegar a los animales. Bueno. Tú. ¿Qué se iba a hacer? No le puedes pegar animales, Julián. Julián, muchas gracias. Nada, un placer. Hasta luego. Un beso enorme de Julián del Barrio, organizador de fiestas, festejos y todo lo que haga falta. People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only